La región, el país y el mundo. En Radio Calor, nuestros oyentes escuchan, reflexionan, se informan, opinan, cantan, bailan, venden, compran, buscan, encuentran, solicitan, ayudan y sobre todo piensan. Radio Calor, 107.1, desde Casma encendemos tu emoción. En el mundo vivamos juntos, al ritmo de tus emociones. Radio Calor, 107.1, desde Casma, enciéndeme. Ahora estamos a un solo mensaje de distancia. Guarda nuestro número de WhatsApp en tu celular. 980-464-234. 980-464-234. Aquí podrás enviar tu saludo y tu pedido musical en audio o mensaje a nuestro WhatsApp. 980-464-234. 980-464-234. El WhatsApp de Calor. 7 de la mañana, 59 minutos. ¡Calor! Roberto Carlos, sin boleros y recuerdos. Allá en otra secuencia, cantando con boleros y recuerdos, la secuencia que día a día crece y crece de una manera espantosa, chiqui. Vamos, vamos con la secuencia, a ver qué tenemos por aquí, por aquí. A ver. No va a volver a casa si no está. Ahí está. No sabes, mi amor. Ay, ay, ay. Qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul. Nunca te olvides que fuiste mía. Siempre sabrás. Que mi sufrir, donde mis ojos, una lágrima hay. Muy bien, nuestra gran amiga Ivana cantando con boleros y recuerdos de Calor en la radio, Chiqui Perico. Son nuestros oyentes que participan y participan. Claro que sí. Gracias, Fuente de Soda, Jeremy Yair, de Don Higinio Acevedo y Doña Doris Paredes. Como siempre, como todos los días, Avenida Perú 1349, atendiendo desde las 5:55 de la tarde. Los ricos pollo broste, las achipapas, las hamburguesas, los ricos sándwich y el number one, el salchipollo con arroz. ¡Cómo le gusta a Lalo! Además de los ricos jugos, ¿ah? Jugos surtidos, jugos de papaya, de piña, jugos especiales, la rica, rica chicha morada, toda clase de bebidas gaseosas, el cafecito pasadito bien calientito, los postres, queque, budín, mazamorra, arroz con leche, la rica gelatina, chiqui. Y las empanadas, también, full empanadation. Y se viene el sorteo, se vienen los sorteos, las camisetas, las canastas. Se nos viene ahora en noviembre nomás. Sí, sí, sí. Se nos adelanta la Navidad, chiqui. Se vienen los sorteos, así que usted siga saboreando, comprobando la calidad indiscutible de Fuente de Soda Jeremy Yair. Por su compra, usted ya vamos a anunciar a partir de cuándo. Reclamen los tickets y cupones, porque se vienen los regalos. Fuente de Soda Jeremy Yair presenta el horóscopo de Luis Conceta. Leo, Virgo, Libra y Escorpio. ¿Qué tenemos para Leo, maestro? Hoy, Leo... Allá. Leo, Leo, Leo. A Leo, lo leo. Hoy sufrirás una serie de contratiempos en el ambiente laboral debido a las ineficiencias e incompetencia de tus compañeros de trabajo. Tranquilo, Leo. En el amor no te escondas detrás de una pared de soberbia. Para evitar afrontar tu realidad amorosa, acepta que tienes un problema, Leo. Número de la suerte para hoy, el 20. Vamos con Virgo. ¿Qué tenemos para Virgo, maestro de maestras? Atención, Virgo. Hoy más que nunca sentirás que tu vida finalmente logra encontrar su cauce. Nuevamente, busca en ti la tranquilidad necesaria, Virgo. En el amor no dudes en poner tus puntos de vista sobre la mesa a la hora de encarar una conversación con tu pareja.

Esta canción de Iván Cruz, Chiqui, canta las empanadas. Comenzaron a cantar las empanadas esta canción cuando se enteraron que llegaron los enrollados. Otro ocupa mi lugar, dijeron las empanadas. Muy bien, vamos al WhatsApp, vamos a WhatsApp, Chiqui, estamos activadísimos. Luchito, buenos días. Rosita. Muchas bendiciones para ti. Un abrazo. Un abrazote. De tu amiguita Rosita. Rosita. No puedo cantar hoy día porque amaneció afónica. Allá. Me han hecho cantar anoche. Ey, por eso ha amanecido mal. Si no, ya estuviera cantando, Luchito. Bendiciones, Luchito. Un abrazo. Un abrazo. Hoy no, quiero escuchar esa parte. A ver, chiquita. Amaneció afónica. Ahí está, me han hecho cantar anoche. Le han hecho por cantar eso ha amanecido anoche. Mal. Si no, ya estuviera cantando, Luchito. Bendiciones, Luchito. Un abrazo. Un abrazo. Rosita, pero me he quedado con eso, ¿no? La han hecho cantar anoche. Vamos a llamarla más tarde, Rosita, y que nos diga, que nos explique, que nos deje claro. Porque dice, me han hecho cantar anoche. Muy bien. Un abrazo para mi gran Rosita. Un abrazo, Rosita. Un besote, grandototote. Que tengas un martes maravilloso, mi queridísima Rosita Alba. Cuídate mucho, amiga. Ya te caigo, ya en uno de estos días te caigo así de sorpresa. Te voy a caer, pero así, de sorpresita nomás. ¿Ah? Así que alístate, Rosita, alístate. Muy bien, un abrazote para mi Rosita que siempre nos escucha y que nos alegra la mañana cada vez que escuchamos su voz. Definitivamente que sí. Abrazote y un besote para Rosita. ¿Quién vamos al WhatsApp? ¡Tenemos más WhatsApp, Chiqui! Está por acá nuevamente mi gran amigo Osquita Ram. Ah, sí, Osquita. Omar Ramos. Omarcito. Omar nos dice, profesor, una canción, porfa, para mis dos hijitas. Kiara. Kiara Ramos y Rubí Ramos. La canción Mágicas Princesas. Y decir que siempre serán las princesas de papá. Las amo. Muy bien, qué bonito. Vamos con la canción a esta hora de la mañana, Chiqui. Omarcito Ramos dedicando esta canción a sus hijitas. Una barra para ellos. ¡Bravo! En boleros y recuerdos, buenos días, lindo martes. Sí, será martes maravilloso. Será un martes sensacional, claro que sí. Tengo dos excusas en mi mente para recortar mi día y a mi casa regresar. Son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá. Ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa pueden todo conseguir. De mi corazón se han vuelto dueños y me alegran la existencia con solo en ellas pensar. Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa. Ay, ay, ay, las quisiera detener. Pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevará un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas. Quiero darles tanto amor, tanta atención y enseñarles cada día su importancia, su valor. quiero cuidarles el corazón. ¡Gato! Son como un jardín en primavera que se viste cada día de belleza y esplendor. Son como palomas mensajeras que el Señor mandó del cielo para hablarme de su amor. Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa. Ay, ay, ay, las quisiera detener. Pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevará un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas, quiero darles tanto amor, tanta atención y enseñarles cada día su importancia, su valor. Quiero cuidarles el corazón. Ay, ay, ay, las quisiera detener. Jesús Adrián Romero, en Boleros y Recuerdos, Princesas Mágicas. Muy bien, qué bonito, mi estimado Chiqui Díaz. Gracias, Estética Teresa, el lugar exclusivo y favorito de la belleza. Sí, sí, sí. Vamos que vamos todos los días, ¿ah? Corte de cabellos para damas, caballeros y niños, peinados, ondulaciones, planchados, tintes, rayitos, mechones, trencitas, todo un trabajo especializado en maquillaje, pestañas y cejas, limpieza facial. Y si usted, mamita, ceñito, amiga, está buscando ese calzado bonito que tanto le gusta, las botitas, en todas las tallas, modelos y colores. Sí, o tal vez está buscando una carterita y un calzado para acompañar su vestido, también lo tenemos en Estética Teresa. Sí, y para los caballeros, los ternos, para niños, jóvenes y adultos. Vamos que vamos, o tal vez una camisita, o un calzado, o un saquito para la ocasión. Estamos en Manuel Arévalo, esquina con Mejía y Mejía. Y en Luis Ormeño, casi frente a Ferretería Ochoa. Ya lo sabe, Estética Teresa es el lugar favorito y exclusivo de la belleza. Voy al WhatsApp, véame. Luchito, canté un evento a la Marsellesa. ¡Ay, ya! Muy bien. Luchito, ponme una canción. Un beso al cielo. A ver, lo voy a ubicar para ponerlo luego de la pausa, ¿ya? No te preocupes, mi estimada Rosita. Voy a la pausa y regreso. No se muevan. Esta vez ya no soporto la terrible soledad, yo no te pongo condición. Harás conmigo lo que quieras, bien o mal. Llévame, de ser posible, hasta la misma eternidad, donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad. Llévame si quieres hasta el fondo del dolor, hazlo como quieras, por maldad o por amor. Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total, no con un beso nada más. Quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal. ¡Qué va! Si quieres hasta el fondo del dolor, hazlo como quieras, por maldad o por amor. Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total, no con un beso nada más. Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal. A la fiesta de Villahermosa. ¡Sí! Gran fiesta por el 24 aniversario de Villahermosa. Sábado 26 de octubre, 8 de la noche. Llega la revelación musical del momento. Desde Chiclayo, los hermanos Guerrero. Olvídate de mí, no voy a tratar. ¡Sí! Los hermanos Guerrero, con sus éxitos y primicias. A ellos, después de mucho tiempo, la encantadora Dani Lu. Me equivoqué al darte amor. Sí, Dani Lu y orquesta. Pero por favor, entrega esta carta. Dani Lu, ex Papilón. Domingo 27 de octubre, 2 de la tarde, grandiosa tarde taurina con toros de pura casta, junto a la banda de músicos, para bailar toda la noche, los reyes del huayno jaranero, los campesinos. ¿Quieres tu huevo? ¿Quieres tu huevo? ¡Sí! ¡Sí! Los campesinos de Bambamarca, de los hermanos Fuentes, con todos sus éxitos. Junto a la cantante folclórica de moda. Nayeli del Perú, con sus éxitos. Porque mi amor no se mueve, no se mueve. Y la agrupación Flores Music. ¡Feliz 24 aniversario, Villahermosa! Del 24 al 27 de octubre. Gastronomía, artesanía, juegos artificiales, campañas, deporte, juegos, show infantil y mucho más. Y todo es gratis, ¡gratis! En la Plaza Mayor de Villahermosa. Invita la Comisión de Fiestas 2024. Auspician Distribuidores Flores y Distribuidora Víctor Hugo de Maíz Emberá. Distribuidor oficiales de La Bacus. Para atender el hogar, para celebrar, todo lo encuentras en un solo lugar. La tienda, el minimarket más funcional. Abarrotes de calidad, artículos para la cocina y repostería, para el aseo personal y del hogar. Golosinas, helados, sorpresas, regalos, embutidos, jugos y yogur. Gran variedad de cervezas, vinos y licores nacionales y extranjeros. Aceptamos pagos con tarjetas y YAPE. Y somos agente del Banco de la Nación para sus pagos, depósitos y retiros. ¿Qué más se puede pedir? Minimarket, la tienda es de la familia. Avenida Nepeña, Centro Comercial Casma. ¿Quieres una fiesta total? Llega Sonido 99 Master Mix. Para hacer de tu fiesta y eventos sociales algo inolvidable. Prepárate para ser transportado al mundo de la diversión. Porque para nosotros tu evento es lo más importante. Audio y animación profesional. Llámanos al 943-678-336 y haz de tu fiesta una diversión inolvidable. Contamos con Orquesta Digital Rumba 6. Sonido 99 Master Mix. 15 años, bautizos, matrimonios, cumpleaños, eventos empresariales, conferencias. Sonido 99 Master Mix. Master Mix. Modernidad total, pero con la calidad de siempre. Avenida Guarmey, 268 Casma. ¿Sientes ardor y dolor al orinar? ¡Ayúdese con BioPros! Siente que le arde, le punza y le duele la parte íntima de sus genitales. ¡Ayúdese con BioPros! ¿Ya no puede complacer a su pareja por falta de deseo? ¡Ayúdese con las extraordinarias tabletas BioPros! ¡Hoy! ¡Sí! ¡Hoy lo entregamos en una super promoción! Tratamiento para 30 días y para las primeras 50 personas que nos visiten el día de hoy, le vamos a dar un regalo especial. ¡Las tabletas de Erec Max! ¡Más potencia! ¡Mejor duración! ¡Erec Max! ¡Salva tu matrimonio! Combate la eyaculación precoz, flacidez, impotencia y demás problemas sexuales. De venta exclusiva en las tiendas de productos naturales Impra. En Casma, Avenida Guarmey 274, único punto de venta. Dios les bendiga. ¿Estás preocupado por tus finanzas? Ven a Caja del Santa y haz que tus ahorros despeguen con nuestra increíble tasa de hasta 8% en depósito a plazo fijo. No te preocupes más. Aprovecha esta campaña, depósito a plazo fijo de Caja del Santa, y haz crecer tu dinero. Mayor información en nuestra página web www.cajadelsanta.pe. Caja Municipal del Santa, RUC 20 11 41 05 024. ¡Atención, beneficiario FICE! Este es un mensaje de FICE, Hidrandina, el personal de la contratista, SP Energy, debidamente uniformados y con su fotocheck, estará visitando los domicilios y llamando a los beneficiarios del FICE a fin de verificar que las condiciones de la vivienda cumplan con la matriz de evaluación, por lo cual es necesario que le otorguen las facilidades de toma de evidencia requeridas. De lo contrario, se procederá a suspender el vale FICE. En cuanto a los predios, donde no se encuentra nadie, se dejará bajo la puerta una esquela de invitación a fin de que el beneficiario se comunique y actualice su información. De lo contrario, el vale será retirado de ese predio. Recuerda que el valor del vale FICE, a partir de los vales emitidos en el mes de mayo en adelante, será de 20 soles. El cambio de precio, en cumplimiento al decreto supremo número 035-2023-EM, por lo cual debes prestar atención al monto que aparece en tu vale FICE. Recuerda que está prohibido canjear más de dos vales en el mes y canjear en agentes informales. Agradecemos tu compromiso para seguir trabajando juntos y poder hacer oportuna y transparente la entrega de tus vales. Hidrandina y FICE, contribuyendo a la inclusión energética del Perú. Si tienes reclamos o denuncias sobre el FICE, llama o escribe al WhatsApp 9450-61-855. Es un mensaje del FICE, Hidrandina. Laboratorio Microbiológico Horna y Centro de Análisis Clínicos especializados en salud ambiental y salud ocupacional, únicos en la provincia de Casma, dirigido por profesionales Jesús Horna Salinas, magíster en microbiología clínica, Elizabeth Bernabé Guerrero, licenciada en enfermería con posgrado en laboratorio. Ofrecen sus servicios en análisis en sangre, hemoglobina, hematocrito, recuento de plaquetas, grupo sanguíneo, factor R, RH, compatibilidad sanguínea, tiempo de coagulación, trombina, protrombina, tromboplastina, diagnóstico de embarazo de alta sensibilidad, hepatitis A y hepatitis B, examen de drogas y tóxicos, papanicolaou, próstata, examen para gastritis, diabetes, colesterol, triglicéridos, urea, creatinina, perfil hepático, factor reumatoideo, PCR y colinesterasa para empresas agroindustriales, análisis microbiológicos y parasitológicos, orinas, cultivos y antibiogramas, análisis de alimentos y agua para consumo humano, capacitación en buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos para consumo humano dirigidos al personal de kioscos escolares, comedores populares, establecimientos de alimentación colectiva y restaurantes. Atención todos los días, domingos y feriados, Avenida Lima 153A, Casma, teléfono 043-465106, celular 949-4948 60 949 797766.